la noche. 29 minutos. Hey yo, Montecristi. Hola, festiva. Hola, festiva. Hola, festiva. Hola, festiva. La número uno, festiva. Hola, ¿qué tal? Desde Guatemala. Te llamo desde la ciudad de Leticia. Te escucho todos los días a través de su página de internet. Que la pasen súper rico y que sigan escuchando Festiva FM. La mejor, mejor. Festiva FM.